Actualidad Jurídica con Alicia Martín. Ocho minutos sobre las 10 de la mañana en el archipiélago, tiempo para adentrarnos en el espacio Actualidad Jurídica una semana más con nuestra abogada del despacho Abogadas Lancelot, con Alicia Martín Borreguero, que saludamos ya directamente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Alicia. Muy buenos días, Leandro. Muchísimas gracias por acercarte una semana más a los estudios de Lancelot Radio. Un placer. Sabes que aquí me tienes para lo que sea. Bueno, pues Alicia, vemos a esta hora de la mañana cómo de repente parece que Diana está llegando y estamos en el punto de la Diana, porque se avecina un temporal de viento con fuertes lluvias y de repente el cielo se ha encapotado, al menos en la capital de la isla. Pero vamos a desencapotar algunas dudas que tienen nuestros oyentes, porque decía hace un instante, Alicia, que vamos a hablar del IRPH. Es el índice de referencia de préstamos hipotecarios. ¿Suena esto un poco como a otra cláusula suelo? Cuéntanos un poco, desglósanos un poco lo que es el IRPH. Pues va a ser, aunque la gente, haya gente que todavía esto le suene un poco raro y diga, ¿qué es esto? Esto suena un poco a chino, ¿no? Pero esto va a ser lo siguiente que vamos a hablar todas las noticias en todos los medios de comunicación. Igual que al principio no sabíamos qué era eso de la cláusula suelo, no sabíamos el asunto de los impuestos, ¿no? De los impuestos hipotecarios que tanto se ha hablado. Pues esto va a ser lo siguiente. Ya hay muchas personas en España que están pendientes de las noticias que aparecen de los foros en internet y están pendientes porque realmente sus hipotecas dependen de esto. Estamos hablando que aunque la mayoría de hipotecas en España vayan con un tipo de referencia de Euribor, el IRPH también se ha utilizado muchísimo en este país, menos que el Euribor, pero se ha utilizado sobre todo antiguamente. Muchísimas hipotecas se estaban utilizando este tipo de referencia. ¿Pero qué es esto de tipo de referencia, ¿no? El tipo de referencia es lo que decimos, si antes, o sea, si lo que escuchamos nosotros es el Euribor que sube y baja y se le suma un diferencial, que es un número que se le suma a ese Euribor para que salga la cuantía que pagamos todos los meses de hipoteca, esto es, en vez del Euribor, es el IRPH. No es una cláusula suelo, la cláusula suelo te pone un mínimo que hay que pagar, pero la gente lo confunde porque en realidad, utilizando este tipo de referencia, suben mucho las hipotecas. Fíjate, Leandro, fíjate hasta qué punto puede subir una hipoteca, que simplemente con que estemos utilizando el IRPH y no el Euribor, puede ser una diferencia de entre 200 y 300 euros en la cuota mensual, según pues el importe y según realmente pues eso, las condiciones que tengamos de ese diferencial. Pero la diferencia es bastante y hay muchas personas que se ven que bueno, que no pueden salir adelante porque tienen una cosa que no saben qué es, y es el IRPH. Bueno, y hablando de este asunto, Alicia, ¿es más perjudicial el IRPH que el Euribor? Claro, es lo que decíamos, ¿no? Es mucho. Es verdad que cuando hubo esa subida de Euribor, pues sí salía beneficiado la gente que lo tenía al IRPH. Pero date cuenta que el Euribor sí es verdad que es muy variable, da unas oscilaciones muy bruscas, y el IRPH es más estable. Pero ahora fíjate cómo estamos, que si tomamos como referencia en septiembre de este año, el IRPH está al 1,891, al 1,9, ¿no? Y el Euribor está a menos 0,166. O sea, imagínate la diferencia tan bestial que puede ser en una hipoteca, ¿no? Y la gente pues está arrinconada pues con este tipo de referencia. Bueno, pues estamos hablando con Alicia Martín Borreguero del despacho de abogadas Lancelot. Estamos hablando del IRPH, que es el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Si ustedes quieren participar porque tienen alguna duda sobre esto o conocer un poquito más en profundidad este asunto, puede contactar con nosotros en directo en el programa o Alicia acercarse directamente al despacho, ¿no? Recuérdenos la ubicación y el contacto para que nuestros oyentes sepan en todo momento dónde acudir. Nuestro despacho está situado justo detrás del registro de la propiedad de Arrecife, en la calle Senador Rafael Estinga González, número 2, oficina 4. Nuestro teléfono, que también pueden solicitar una cita por WhatsApp, es el 636-80-9745, 636-80-9745, o bien lo pueden hacer a través de nuestra web abogadoenlanzarote.es. Bueno, pues seguimos hablando de este asunto. Cuéntanos, Alicia, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre Euribor y este famoso IRPH que hoy estamos conociendo en profundidad? Sí, de verdad, Leandro, que hay muchas familias que ya controlan este término, ¿sí? Que están todos pendientes. De verdad que a lo mejor a ti te sorprende, pero hay muchas familias que, sobre todo, fíjate, después lo hablaremos, pero todas aquellas hipotecas, la mayoría de las hipotecas que están con la financiera UCI, pues usan este tipo de referencia, ¿no? La diferencia viene principalmente porque el IRPH es un tipo de referencia que los bancos pueden manipular, ¿no? A más préstamos a un interés superior, el índice se eleva. Si conceden préstamos a un precio inferior, el interés disminuye. Entonces, ahí es donde puede estar pues esa diferencia. Y date cuenta que lo que son los bancos pueden manipular de esta manera ese tipo de referencia y ni siquiera están sujetos ni a auditorías externas. En realidad lo que están haciendo pues es una práctica con una opacidad y sin un control, ¿no? Así empezó todo esto en octubre del 2013. Había tres tipos de referencia, lo que son bancos, caja, y ahora se ha quedado el de entidades, ¿no? El único que hay de IRPH que ahora sea, digamos, válido es el de entidades. Entonces, lógicamente, si tú, que eres el que estás recaudando las hipotecas, es el que estás fijando este tipo de referencia, y además sin ningún control, sin auditorías externas y sin ningún control, porque el Banco de España realmente lo que hace es publicar este índice cuando la banca le envía los datos. Imagínate pues que si esto es justo y esto en principio lo vemos bien, pues la verdad que tenemos un gran problema. Bueno, y vamos a hablar, por ejemplo, de qué dicen los juzgados y el Tribunal Supremo, que por cierto, un apunte, la justicia va a descontar por primera vez a los jueces el salario del día de huelga. Bueno, así están las cosas. ¿Qué tiene que ver, Alicia? Bueno, pues otra vez. Tribunal Supremo con este asunto. Pues otra vez nos encontramos, de nuevo estamos en lo mismo con nuestro Tribunal Supremo, ¿no? Con el Tribunal Supremo hemos topado de nuevo como topamos con el impuesto. Bueno, pues han habido distintas sentencias que han declarado pues esa nulidad. En España, en todo el país, pues decían, oye, pues es lo mismo que la cláusula suelo, no había una información previa, no era transparente, no se le informaba a los clientes. ¿Y qué pasó? Pues el Tribunal Supremo, otra vez de nuevo, en noviembre del 2017, te dice pues que no es una práctica abusiva, igual que hizo con la cláusula suelo, te dice que en principio pues que no es abusiva. Incluso hubo voto particular en el que pues decía lo contrario y daba un poco de respiro para los demás, ese voto particular. Pero bueno, el Tribunal Supremo otra vez de nuevo falla a favor de la banca, ¿no? Fíjate hasta tal punto que aunque el Tribunal Supremo fallara otra vez diciendo de que el IRPH no era una práctica abusiva, hubo tribunales inferiores que aún así desoyeron lo que decía el Tribunal Supremo. Bueno, pues en el 31 de mayo sale un informe de la Comisión Europea, el 31 de mayo de este año, que dice que puede ser abusivo el IRPH, o sea, nos da un balón de oxígeno, y ahora pues estamos pendientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos diga, pues a ver si nos dice, porque todos tenemos esa esperanza, que se hace caso a la Comisión Europea, al informe que ha hecho pasado hace unos meses, pues tenemos esperanza de que realmente diga que el IRPH es abusivo y todas aquellas hipotecas que usen todavía este tipo de referencia, que digo que son bastante, que estamos hablando que solo la financiera UCI, que usaban muchísimas inmobiliarias, que trabajaban muchísima inmobiliaria con ella, todos esos están, la mayoría, con el tipo de referencia de IRPH. Bueno, y hablando del IRPH, ¿cómo empezó todo esto de las reclamaciones del IRPH? Pues fíjate, empezó hace mucho tiempo, desde el 2015 están, y sobre todo, desde el 2015 están con esta guerra y sobre todo por el norte, en el País Vasco, están bastante con lidiando y la verdad que han sido la punta de esa lanza, ¿no?, de que todos vamos detrás. Y lo más sonado fue ya en septiembre del 2017 que se hizo una macrodemanda por la Asociación de Usuarios Financieros que aglutinaba 250 familias. Imagínate, todos ellos se unieron pues para realmente poder reclamar esos derechos y decir, oye, es que ni siquiera, o sea, imagínate hasta qué punto nos han dado la información los bancos, que ni siquiera nos han dicho que tenemos este tipo de referencias. O sea, imagínate, Leandro, el escándalo que también supone esto, ¿no? Que imagínate eso, unos hogares que son 200 o 300 euros de más, que cuántas familias ya han perdido esa vivienda a causa de tener un tipo de referencia que nadie le ha dicho ni siquiera de su existencia, ¿vale? Bueno, pues continuamos nosotros hablando largo y tendido con Alicia Martín Borreguero del despacho Abogadas Lancelot. Recuerden su ubicación, calle Senador Rafael Estinga González, número 2 en Arrecife, y el teléfono 636-809-745, y también un correo electrónico que les vamos a facilitar a todos ustedes para que puedan también pues compartir cualquier información o sugerencia de cualquier tema que estime oportuno, amb@abogadaslancelot.com. Vamos a continuar, Alicia Martín Borreguero. Ahora mismo, alguien que tenga IRPH, ¿qué puede hacer? Pues tiene varias vías. Con la misma entidad puede negociar, intentar una novación y que le quiten el IRPH, pero lógicamente la entidad no es tonta y lo que le va a poner es Euribor, pero con un diferencial muy alto. Hay que revisarlo antes de aceptar esas condiciones, porque te puede pasar otra vez lo mismo, que al final, como se suele decir, o como decíamos antes, ¿no?, de Guatemala a Guatepeor, al final vamos a estar con condiciones peores. También se puede subrogar con otro banco y que haga una hipoteca con otro banco con otras condiciones, o cancelar esa hipoteca, que claro, se dice muy fácil, pero para cancelar pues hace falta el dinero que nos falta y la mayoría de la gente pues no puede cancelar, y hacer pues esa una nueva hipoteca sin IRPH. O la situación más fácil, esperar a ver qué es, porque yo creo que en los próximos meses ya se va a pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y yo espero que nos den una alegría y que podamos reclamar con retroactividad y que sea pues como la cláusula suelo en su momento, el boom que hubo, que la gente no sabía lo que era, pero escuchó que se podía reclamar, que te devolvían el dinero y la gente se lanzó. Alicia, si se declarase nulo el IRPH, ¿qué índice lo sustituye? Claro, date cuenta que, como decíamos antes, nosotros lo que teníamos era, en el 2013, se empieza a sustituir pues unos índices por otro. Es decir, antes había IRPH del tirón. IRPH de banco, de caja y de entidades. Bueno, pues el que realmente es válido a día de hoy es el de entidades, IRPH de entidades, ¿no? Entonces, si en la hipoteca, en la escritura del préstamo hipotecario no hay otro índice sustitutivo, es decir, que si no podemos usar este, no hay otro, pues entonces se quedaría lo que tú debes de hipoteca sin ningún tipo de interés. Imagínate, sin ningún tipo de interés, tal cual la cantidad que tú debes de hipoteca. Bueno, ahí tenemos pues la aplicación de los artículos 1755 del Código Civil, 314 del Código de Comercio, pero bueno, para no extendernos con otros detalles, simplemente se quedaría lo que tú debes sin ningún interés si no hay un índice sustitutivo válido. Pero si hay un índice sustitutivo o si hay un tipo de referencia que sustituimos al IRPH, por ejemplo, te dice, si este no fuera válido, se aplicará el Euribor, pues se aplicaría el Euribor a partir de ahí. Si realmente lo que vamos a anular es el índice sustitutivo y el otro tampoco es válido, pues se quedaría igualmente sin interés. En definitiva, si hay un sustitutivo como el Euribor, se aplica el Euribor, y si no se puede aplicar otra cosa, se quedaría solo lo que debemos de hipoteca sin interés. Imagínate qué importante. Es verdad que hay algunos juzgados que lo que han hecho, yo la verdad ahí no lo veo adecuado, pero bueno, lo que han hecho es poner, aunque no haya índice de sustitutivo, Euribor más uno, ¿no? Pero bueno, realmente son otros criterios. En realidad, cuando algo es nulo y no se debería aplicar ningún tipo de interés. Bueno, hemos hablado de las hipotecas en las últimas semanas, Alicia. Y la pregunta que te formulo es, ¿hay muchas hipotecas en España con IRPH? Pues fíjate, la comunidad que está más afectada por el IRPH, que incluso llega a ser... No me digas que es España, por Dios. En Cataluña. ¡Ay, madre! En Cataluña, la verdad que es la comunidad que más afectada está por el IRPH. Pero en general, en toda España hay 1,3 millones... en toda España, que están afectadas por este tipo de referencia. Que en definitiva, en general, el efecto para el bolsillo de la gente es como si fuera la cláusula suelo, en el sentido de, oye, me están aplicando algo que me hace subir la hipoteca una barbaridad, me lo van a quitar y me van a devolver el dinero. Pero no es exactamente una cláusula suelo porque son distintos conceptos. Vuelvo a repetir, la cláusula suelo le ponían una raya, hay un umbral, una raya que por debajo de ahí no podías pagar, por eso la gente tenía que pagar tanto cada mes en la hipoteca. Y aquí lo que hacemos es que en vez de Euribor utilizamos otra cosa que, como es muy alta, porque los bancos pueden manipularlo según si están vendiendo las hipotecas a un interés alto, pues ellos lo suben. Si es interés bajo, lo bajan. Obviamente está muchísimo más alto a día de hoy. Es verdad que antes, cuando subió tanto el Euribor, estaba más bajo, pero a día de hoy es una barbaridad. A la gente no se la ha explicado y tenemos 1,3 millones de hipotecas afectadas por esto. En Cataluña, la región más afectada. Y en general, pues sí que hay, por ejemplo, lo que decíamos, la financiera UCI lo usa mayoritariamente, el Banco Santander antiguamente también lo usaba mucho, incluso la Caja Insular de Canarias, que ahora es Bankia, en las hipotecas antiguas también se utilizaba. Es verdad que la Caja Insular lo cambió cuando realmente salía más beneficioso para las bancas el Euribor en el 2007 con la crisis que estaba por las nubes, y eso ahora la ha beneficiado a la gente. Pero si realmente el IRPH se puede reclamar, lógicamente yo me imagino que aquí lo harán así, porque el Tribunal de Justicia Europeo si considera que puede ser abusivo y que realmente que justificando esa poca transparencia, que no le han dado la información al cliente, si se justifica ello, pues será nulo y abusivo, y se hará con una retroactividad que aquellas personas que hayan tenido hipoteca antiguamente con IRPH lo pueden reclamar. Aunque hay que ver, pues, esos años, si realmente te compensa en los años de hace bastantes años, si te compensa reclamarlo. Pero ahora, el que a día de hoy tenga IRPH, sí compensa para todo reclamarlo. Vuelvo a decir, si el Tribunal de Justicia Europea nos da la razón, que en los próximos meses puede ser que nos dé la razón. Bueno, pues Alicia Martín Borreguero del despacho Abogadas Lancelot. Recuerden su ubicación en calle Senador Rafael Estinga González número 2. Ya me lo voy aprendiendo ya de memoria. Y recuerdo que el número de teléfono es el 636-809-745. Está bueno estaría, ¿no? Sí, Alicia, la próxima semana vamos a hacer un monográfico dedicado a lo que es actualidad. Cuéntanos un poco lo que se prevé en el espacio Actualidad Jurídica para dentro de 7 días. Bueno, pues lógicamente... O al menos cuál es nuestra idea. Y va a salir bien, va a salir bien, Leandro. Hay que confiar, hay que confiar. Pues mira, lógicamente yo creo que hay que hablar de violencia de género. La idea, porque es la semana pues de violencia de género, el 25 de noviembre tenemos ahí pues el día... No es un día que realmente nos tengamos que sentir orgullosos ni que haya que recordar, pero sí todos los días hay que recordar que se está matando, asesinando principalmente pues mujeres a manos pues de su pareja, expareja, de sus maridos, y bueno, yo creo que es de obligado cumplimiento a hablar esa semana y que podamos dar una perspectiva desde ambos planos, ya desde el ámbito jurídico, que sería el mío, desde ámbito institucional o desde las secuelas psicológicas que puede tener una persona que está metida en este problema tan serio que afecta no solo a la mujer, sino a los niños, ¿no? que conviven en esta circunstancia, que es un verdadero horror. Algo hay que hacer y creo que es nuestro deber y nuestra obligación moral de hablar sobre este tema. Bueno, pues Alicia Martín Borreguero, muchísimas gracias y dentro de 7 días de nuevo aquí en Actualidad Jurídica. Pues perfecto, es un placer y bueno, siempre con ganas e intentando pues ayudar un poquito más a la gente.